Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Faltan apenas unos 40 segundos para la una de la mañana. Nos metemos ya, cruzamos la mitad de cancha de este programa de Diario del Futuro. Y como anticipábamos al comienzo, uno de los temas que más se debatió en estos días tuvo que ver con los casos de linchamiento. Primero, el primero que se denunció en la ciudad de Rosario durante el fin de semana, hubo otro en pleno barrio de Palermo, una zona lejos de ser una zona vulnerable, lejos de ser una zona conflictiva en ese sentido. Y a partir de ahí aparecieron también algunos casos más, intentos de o situaciones violentas relacionadas con esto, y eso despertó un debate en el cual a veces no dan ganas de meterse, porque ya mismo debatir hasta qué punto es correcto o no esto es de alguna forma darle una entidad cuando debería ser algo que uno debería zanjar desde el principio. Esto está mal, no hay forma de justificarlo, más allá de que hubiera determinadas condiciones, que además yo creo que no las hay para llegar hasta este punto. Así es, existe una institución que es la justicia, que es la que debe canalizar estos pedidos, y eso es lo que nos está pasando con este famoso efecto contagio que pasa generalmente con lo que tiene que ver con noticias policiales o con casos policiales, pasa con situaciones de suicidios y otro tipo de casos que empiezan a emerger, o al menos los medios empiezan a poner el ojo en estas situaciones que comienzan a tener cobertura mediática, y así se arranca un debate. Todo esto en un contexto en el cual se está debatiendo hace casi un mes lo que tiene que ver con la reforma del Código Penal, obviamente, y un sector claro que tiene un posicionamiento evidente en relación a esto, que está diciendo que hay un Código Penal que está hecho para los delincuentes o que trataría de beneficiar con frases hay totalmente un hechas. Un mensaje que dice: el Estado no sirve, El Estado no te cuida, y no solo eso, sino que además el Estado está del lado de en los delincuentes, contra, claro. Lo que vos lo que te pasa a vos está en tus manos. Claro, exacto. Incluso dirigentes políticos como el inefable Carlos Maslatón, uno de mis cuadros de lo más retrógrada y rancio de la derecha liberal argentina, que hoy salía a defender esto y a decir, bueno, que estuvo muy bien, porque cuando el Estado no se hace cargo, uno tiene que hacerse cargo. Un discurso que hasta recuerda a la National Rifle Association de Estados Unidos. Sí, volviendo a un estado de salvajismo total. Lo cierto es cuando de hace ya, como decías, una semana, un poquito más, que se está debatiendo esto a partir de el homicidio, porque eso es lo que penalmente se está hablando, de un homicidio de David Moreira, un chico de 18 años de Rosario, y ahí se volvió a hablar del tema. Yo me acordaba que mi primera nota acá en Diario del Futuro tenía que ver con un linchamiento en un caso que pasó en La Matanza, y me parecía interesante volver a recordarlo o visitarlo para pensar cómo actúa la justicia en estos casos, porque hoy estamos hablando de esto en relación al hecho policial, al hecho noticioso, que significa que un chico sea o asesinado directamente, como pasó en Rosario, y otro caso que prácticamente un intento de homicidio. ¿Pero algo qué pasa? La justicia mismo lo suele calificar como homicidio en grado de tentativa. Exacto. Cuando se trata de matar a alguien y se falla, no te juzgan por haber tratado, sino por lo que buscabas. Sí, exacto. Por eso me parecía interesante recordar o revisitar este caso. Estoy hablando de Lucas Navarro, un chico que tenía 15 años, que era de Casanova, un barrio bastante pobre de La Matanza. Este chico salió a robar, en concreto, porque esa es la historia de él, salió a robar con una pistola de juguete, encañonó a un vecino de ahí, y este vecino lo inmovilizó, lo tiró al piso. Esto pasó en el 2010. Lo tiró al piso, se acercaron otros vecinos, alrededor de 50 vecinos, muy parecido al caso este de Rosario. Lo golpean, se acerca a la policía, igual que en este caso de Rosario, en el que se llamó a una ambulancia, los vecinos directamente impidieron que llegara la ambulancia hasta el lugar. Cuando llega la policía a rescatar a este chico, Lucas Navarro, que estaba abajo de cuatro vecinos que lo estaban inmovilizando, lo que hace el efectivo policial es esposar al chico. O sea, ya desde el vamos se está planteando quién es la víctima y quién es el victimario en este caso. Un chico está tirado en el piso, inmovilizado, siendo golpeado por 50 personas, esposado se va. Bueno, viniendo de nuevo a la actualidad, es el día de hoy que no hay un solo detenido por el asesinato del chico este en Rosario. Digamos, hay 50 personas que participaron. Pero no fue nadie. Y que hoy en día están en sus casas tranquilamente. No hay indagatorias al respecto. Hay una especie de dejar hacer por parte de tanto de las fuerzas policiales como de los fiscales que deben actuar en el caso, que implican también cierta complicidad con este mensaje de algo habrá hecho. Exactamente. Y volviendo al caso Lucas Navarro, lo que termina pasando y que tiene que ver con un sistema de impunidad y un sistema de complicidad entre la policía, un maridaje, complicidad policía y también judicial, es que el año pasado, después de casi 3 años de este hecho, de la muerte de Lucas, se llega al juicio, se llega a una instancia de debate oral, se desarrolla un juicio por el que pasan un montón de testigos, por el que desarrollan sus testimonios y lo que había pasado ese día los mismos vecinos que estaban imputados, y el juicio termina en impunidad porque el juicio termina con todos absueltos y nadie mató a Lucas directamente. Eso es lo que pasó. Fuente Ovejuna. Exacto, un caso, un Fuente Ovejuna al revés, ponele. Y en el caso este particular de Lucas Navarro y pensando en esto, cómo actúa la justicia frente a estos casos, directamente la carátula por la que se enjuició y por la que se llegó una sentencia era homicidio en riña, homicidio en agresión, como si hubiese habido una pelea. Eso implica un montón de cosas a nivel judicial porque se baja un montón la calificación penal. Una pelea de 1 contra 50. Básicamente. La fiscal en su momento había pedido 5 años para esta gente que había intentado masacrar, asesinar a un pibe de 15 años que pesaba menos de 50 kilos, que era consumidor de distintas drogas y que había salido a robar con un arma de juguete. Un poco para poner en contexto y para pensar este caso que hoy de un lado se repudia, de otro lado se festeja lamentablemente, pero que a nivel judicial van pasando otros casos, no es la primera vez que ocurre un linchamiento y generalmente siempre va quedando impunes, porque otra de las cuestiones difíciles de argumentar y de entender en estos casos o de tratar de comprobar cómo sucedieron, es el tema de que nadie fue esto que decías, Nico, porque al ser tantos hay una especie de pacto de silencio entre vecinos o entre quienes participaron de esa golpiza que ninguno va a delatar al otro. En el caso de Rosario en particular, lo que tiene al menos de beneficioso la investigación judicial es que hubo una cámara de seguridad, al igual que el caso de Palermo. En los dos, los fiscales que están interviniendo pidieron el video de las cámaras de seguridad para ver si pueden identificar a las personas, pero en el caso de este chico en la matanza que nombrábamos, Lucas Navarro, que el juicio fue el año pasado, no había una cámara de seguridad en Casanova, lo cual tampoco implica ni garantiza una plena justicia, pero da algún elemento más en el cual se pueda basar. Igual, si no hay voluntad de los fiscales ni de los jueces de castigar este tipo de hechos, no hay cámara que valga. Nosotros, para poner en debate este tema y para empezar a pensarlo, al menos entenderlo o poder comprenderlo desde algún aspecto criminológico o más sociológico, charlamos con Gabriel Ganón, que él es defensor general de Santa Fe, precisamente en la provincia en donde sucedió este primer caso de linchamiento, pero también forma parte de una maestría en criminología que se dicta en la Universidad Nacional de Rosario y que tiene parte de varios especialistas que forman parte de la justicia de Santa Fe. Le preguntábamos a Gabriel Ganón sobre el contexto en el cual se da este linchamiento y por qué, si tiene algún tipo de explicación para la provincia. Una ciudad, Rosario, no hace falta decirlo, el contexto violento en el que se vive. El primer mes del año ya había habido 34 homicidios y esto, quiera o no, tiene que ver con lo que pasó con este chico David Moreira. Le preguntábamos en relación a esto, ¿cuál es el contexto en el que se da este primer linchamiento y si él cree que tiene algún tipo de vinculación? Y nos contestaba esto. Bueno, lo que se ha venido notando desde un tiempo a esta parte en el funcionamiento del aparato judicial santafesino es una caída bastante notable en la tasa de esclarecimiento de los delitos de homicidio. Esta caída en la tasa de esclarecimiento es algo bastante grave porque genera un sentimiento de impunidad o de determinadas personas que nunca son encontradas como autores y de alguna manera este deterioro profundo del poder judicial termina degradando lo que es el funcionamiento del aparato represivo del Estado. Además, la provincia de Santa Fe tiene una policía muy brutal y además muy muy estructuralmente corrupta y muy autogobernada. Todas estas circunstancias hacen que la relación entre la policía y la comunidad esté especialmente deteriorada, y además porque esta misma policía, sobre todo en las zonas vulnerables, donde se distribuyen la mayoría de los crímenes ocurridos tanto en Rosario como en la capital de la provincia de Santa Fe, este deterioro de la relación también se ve reflejado en procedimientos de hostigamiento hacia la población más vulnerable de la ciudad. Acá entran en juego otros factores más, ¿no más? Que tienen que ver con este, de alguna manera, fogoneo de cierto sector de los medios de comunicación, que fogonea el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de mal funcionamiento de los aparatos represivos del Estado, que hace que en alguna circunstancia este sentimiento fogoneado de inseguridad haga que se provoquen estas reacciones tan violentas y tan primitivas de la sociedad, ¿no? Esto no es algo que lo diga yo, sino que hace bastante tiempo atrás lo decía René Girard, que el aparato de monopolio de la fuerza del Estado es esencial para de alguna manera domesticar un poco esa violencia primitiva que la ciudadanía, que los seres humanos tienen. Escuchábamos a Gabriel Ganón, él es profesor en criminología de la Universidad Nacional de Rosario, analizando un poco el contexto en el que se dio este primer linchamiento. Después le preguntábamos en relación a la respuesta o la explicación social que tienen este tipo de respuestas que da los propios vecinos frente a un posible hecho de inseguridad o frente a un robo. Y también sobre le pedimos una reflexión sobre cómo actúa la justicia, cómo se para la justicia frente a estos casos, y nos decía esto. Socialmente hay personas que se la distingue como víctima y hay otras personas que no se las puede construir como víctima. Si algunos no pueden ser víctimas de determinados delitos, entonces estamos en un problema y vamos a estar en un problema en el marco de una investigación, porque nadie va a estar dispuesto a declarar en contra de a quienes considera sus semejantes, a favor de alguien que considera un extraño, que considera a alguien que no llega a otorgarle ni el carácter de víctima ni el carácter de persona. Estamos todo el día diciendo que hay unos y hay otros. En la medida que sigamos construyendo la noción de unos y otros, va a ser muy difícil construir la noción social de víctima. Todo esto también se ve reflejado claramente en los casos de violencia institucional o de ejecuciones sumarias por parte de la policía. Por eso también es muy difícil lograr condenas en estos casos. El caso de la masacre de la Cárcova es un ejemplo pragmático de lo mismo, y creo que tiene que ver con esto, con la construcción de la víctima. Si socialmente no se construye claramente que cualquier persona puede ser víctima, entonces es muy difícil castigar a los victimarios. Ahí compartía su reflexión en relación a cómo se posiciona la justicia y cómo se posiciona la sociedad frente a ciertos estereotipos, entendiendo que unos pueden ser víctimas y otros no lo pueden ser. Sí, y para cerrar, durante el fin de semana, cuando se estaba discutiendo el tema, se habló un poco de cuáles podían ser las causas, quiénes eran los responsables. Está claro que este tipo de fenómenos son absolutamente multicausales y que buscar responsables únicos es una ridícula, no ayuda para nada. Pero creo que hay dos factores que no pueden obviarse a la hora de hacer una lectura un poco más política de este tema. Uno tiene que ver con el paro de policías durante diciembre, que generó, se quiera o no, una distancia entre la sociedad civil y las fuerzas de seguridad que no había antes, ¿sí? Una sensación de que están por la suya y de que no dependen de la sociedad, que no son amigos de la sociedad, sino que se defienden solo a sí mismos. Y lo segundo, que creo que tiene que ver con el discurso extremo de ciertos sectores políticos, sobre todo el Frente Renovador, durante el último mes, con respecto al Código Penal, cuando decían, bueno, el Estado no te va a cuidar, el Estado es más amigo de los delincuentes que vos, cada uno está por la suya, cada hombre está a su... tiene que salvarse a sí mismo. Creo que ambos factores son hay que tenerlos en cuenta. Sí, la verdad, y la mega difusión de todo esto. Y al respecto, ayer mismo Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, dio unas declaraciones sumamente desafortunadas cuando dijo: los vecinos lo hacen porque hay un Estado ausente. Sí. O sea, por un lado, los que mataron a un tipo son vecinos. ¿Sí? Como si los pobres no fueran vecinos de nadie y los ricos sí. Y por otro lado, tratando de responsabilizar a un Estado ausente de algo que creo que es una situación mucho más compleja que esa.